Pablo Sánchez es músico, cantante y baterista de Rudas, hard rock mendocino. Kashmir, tributo a Led Zeppelin. Cantante en L.A. Woman, tributo a The Doors. Y Rocket Queen, tributo a los Guns N' Roses. Y etcétera, etcétera, etcétera, como acaba de hacer el gesto con su mano. Como músico invitado, lo vamos a ver en diferentes bandas que tributan tanto rock nacional como rock internacional en la provincia de Mendoza. Tiene una voz prodigiosa y un talento único con la batería. La canción de Calling que escuchamos al comienzo del programa de hoy es interpretada por el mismísimo Pablo Sánchez. Bienvenido a Tal Como Soy, Pablo. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Muy contento de estar acá, después de una hora de descanso. Eso, contanos qué estuviste haciendo sí, anoche. Estuve tocando en Rivadavia, en un boliche que se llama La Guapa. Y estuvimos haciendo rock nacional e internacional. Muy bien, nos fue muy bien, pero bueno, es un viaje bastante largo. Y bueno, he podido dormir una horita nada más. Estábamos hablando con el Pablito. Buenos días, Mendoza. Buenos días, país. Buenos días, Asturias. Estábamos hablando con el Pablito fuera del aire del glamour de los años 80, los 70. La impronta que le pone él a la hora de hacer un show. Él es una mezcla de muchos estilos en un estilo propio. Hablábamos de Judas, hablábamos de una película de culto como es Steel Dragon, hablábamos de un montón de cosas y la verdad que no deja de sorprenderme el Pablo cuando empieza a contar con esa voz que tiene tan compradora. Te vende un show, vos lo dejás que te hable un rato y ya te puede estar animando una fiesta, te puede estar animando lo que sea, porque aparte es un vendedor que le vende hielo a los esquimales. Pablito, querido, acá estamos otra vez juntos. Sí. En esta oportunidad estamos en otro contexto. La última vez que nos vimos estuvimos haciendo mecánica ligera. Exactamente. Exactamente, sí. ¿Cómo fueron tus comienzos con la música, Pablo? Y yo arranqué con el primer instrumento que arranqué fue la batería a los 7 años. Mi abuelo era director del RIM 22 y era baterista también. Entonces él fue el que me regaló la batería, un junior kit, era un kit para niños. Y ahí arranqué con los primeros ritmos y todo, y a los 13 años fue el, digamos, lo que dije, bueno, a esto es lo que yo me quiero dedicar, a la batería. Pero después llegaron otros instrumentos, llegó el tema del canto, la guitarra. Bueno, estoy estudiando con varios profesores en Buenos Aires y acá en Mendoza también. Estudié con Pablo Conalvi y con Gustavo Meli. Y bueno, tuve la oportunidad de ir a estudiar al Palm Beach Community College en Estados Unidos. Y bueno, ahí pude estudiar con otros profesores. Con Duffy Jackson, que tocó con Count Basie. Pude entender lo que era la música del jazz y bueno, cómo trabajar en equipo en una banda, o sea, cómo comunicarse con los músicos, los volúmenes, los matices. O sea, yo venía de un background más heavy, más rockero, y de golpe empezar a tocar jazz es como que era otro lenguaje, era otra forma de tocar el instrumento, así que ha sido toda una experiencia. ¿Cuántos años viviste en Estados Unidos? Y en Estados Unidos casi 6 años. Sí. Muchos años. Bueno, ahí trabajé como profesor de batería en una escuela que se llama George Music Center. Pude competir en el Drum Off, en el Guitar Center Drum Off en el 2002 y 2003. En el 2002 salí segundo. Y en el 2003 no gané, pero bueno, la idea era competir y la verdad que eran oportunidades muy lindas. Así que bueno, trabajos en estudio con productores muy conocidos. Trabajé con Mike Cousy. Mike Cousy le grabó a Carlos Santana, a Cristina Aguilera. Entonces, ha sido un aprendizaje constante. Y seguirá siendo un aprendizaje constante. Watch out. Georgie in the afternoon. 95.9. Cool. 086-00-00-95. Good music. Good friend. Excelente sábado, gente linda. ¿Cómo les va? Espero que muy bien. Otro sábado más en Tal Como Soy. No estoy en pedo, no. Hablo así porque me han retado durante la semana. Cinda me vive retando. Me dice vocalizá, respetá los puntos, respetá. Yo no, yo hablo así, ¿viste? Sigo así. Pero bueno, voy a tratar. Les traigo información internacional desde este lado del mundo, como siempre digo. Muchos sábados atrás estábamos anunciando que Phil Collins venía con nueva gira. Después anunciamos, incluso subimos en el Facebook la primera presentación de este grande cuando volvió. Hasta ahí veníamos todo bien. Años que no tocaba, bla bla bla y todo lo demás. Bueno, ahora les tengo una noticia que quizás yo creo que no la saben, pero por ahí la leyeron así a la ligera y no se enteraron bien. Hospitalizaron al cantante Phil Collins tras una caída, ¿sí? La noticia dice, el prensa, más que nada les voy a leer un prensa, el cantante Phil Collins fue hospitalizado este jueves y se pospuso su tour después de que sufrió una caída y se golpeó la cabeza. Esto afirmó un comunicado oficial que se manejan por la página de Facebook oficial de él. Phil Collins recibió varios puntos por un corte severo en su cabeza, muy cerca de su ojo, después de que se resbalara en una habitación de hotel. Y aclaramos esto, no fue en el concierto, fue en la habitación del hotel, golpeándose la cabeza en una silla en la caída. Ese es el comunicado. El cantante se está recuperando bien en el hospital y sus presentaciones, y esto es importante, han sido reprogramadas para el Albert Hall, donde se estaba presentando, han sido cambiadas para la fecha de noviembre 26 y 27. O sea que va a haber que esperar otro poquitito más para que Phil Collins esté muy bien recuperado y seguir disfrutándolo. Así que una de las tantas noticias internacionales. En la próxima noticia, Quevedo, vos que estás en los controles, o Cinda, no sé qué, ¿no me pondrían algo así de Mario Matar, así de fondo para ir amenizando la noticia y para seguir escuchando buena música? ¿Sí? Me dicen que sí con la cabeza, sí. Bueno, muy bien, dale. Vuelvo a interrumpir dentro de un rato. Se quedan en sintonía de Tal Como Soy. Los obligo. Vuelvo dentro de un rato. Gracias. Georgie in the afternoon. 95.9. Call 086-00-00-95. Good music, good friend. Si nos estás escuchando recién porque te acabas de levantar, porque saliste anoche y la pasaste genial, te cuento que en el estudio de la radio nos está acompañando Pablo Sánchez. Y ahora los voy a dejar a Armandito Fierro y a Pablo Sánchez para que hablen unos 5 minutitos tranquilos. Vamos a retomar la charla esta que estábamos del Guitar Center. Estaba diciendo el hijo de puta de Pintanes, así, porque somos como hermanos. Me dice un día, te voy a llevar a pasear, y me llevó a pasear con su G5, tiene un teléfono que es un plasma de 48 pulgadas, que me dice, te voy a llevar a pasear, y me metió adentro de un Guitar Center, y habrá estado transmitiendo una hora prácticamente, y no dejaba de visitar boxes, lugares con infinidad de guitarras colgadas, bajos, en otros lugares, salas para batería, electrónica, consolas. Todo esto que te estoy diciendo, vos lo sabés muy bien, Pablo, sí, porque has vivido allá y has recorrido esos lugares. Contanos tu experiencia, porque la verdad yo era un lugar para entrar a cuando abren y que te echen cuando cierran. Y si sos vendedor, con cama adentro. Exacto. Porque sos músico, aparte. Contanos esa experiencia. Bueno, sí, un Guitar Center, vos entras, o bueno, en el lugar donde yo trabajaba como profesor, que era el George Music Center, vos entrabas y bueno, tenía un sector de guitarra acústica, batería, Yo creo que ese es el concepto que tendremos que tener acá a la hora de vender un instrumento musical. Más que nada, el tema de las baterías, el tema de percusión, ¿viste? Porque por ahí la puedes ver a la batería, pero si no la tocas y no la escuchás o no sentís el... O sea, es como que no sabes si ese instrumento es el indicado para vos. Entonces allá, por ejemplo, pedís un par de palos y puedes probar baterías de, no sé, de $20,000 a baterías que valen $300. Entonces, yo creo que ese es el mejor concepto a la hora de comprar un instrumento. O sea, sentirlo, tocarlo, ¿viste? Y está bueno, porque aparte no solamente tenés áreas de lo que es batería, guitarra, bajo, sino también tenés áreas de micrófono, de consola, tenés lugares donde venden todos métodos de música, muy muy completo. Y donde yo estaba, justamente atrás del local, estaba la escuela, ¿ves? Entonces tenía cada aula acustizada y bueno, violín, guitarra, piano, batería, o sea, era muy muy muy completo todo, ¿ves? Entonces es un concepto muy distinto a los locales de música acá, los de allá, obviamente, ¿no? Pero yo creo que es por un tema también quizá monetario o digamos. Es muy accesible comprarse, sí, un monstruito, ¿no? Sí. Muy accesible. Muy accesible, sí. ¿Con cuánto podrías comprarte algo? Así que decís, bueno, me... Y por ejemplo, puedes comprar la batería de Zeppelin, por ejemplo, la Ludwig, la Vistalite, que sale $1,500. No. En su época, cuando yo estaba por comprar la batería que tengo ahora, que es la Mapex Custom Made, me salió $1,000 esa batería. Y y estaba entre la Ludwig Vistalite y la Mapex. Y la Vistalite salía $500 más, pero no tenía $1,500, así que compré esa, la Mapex, me acuerdo, en esa época. Ahora debe estar más caro, este, porque todo aumenta también. Por lo que me ha estado diciendo a mí el Tano, los sueldos semanales son de $1,000. O sea que si trabajando te podés equipar muy rápidamente. Sí, inclusive en los mismos locales de instrumentos que venden, o sea, que venden instrumentos como Guitar Center o otros lugares. Hay partes del local que se llaman pre-owned. El pre-owned es el usado, digamos. Y las cosas usadas para el americano es nueva. Vos ves, vos agarrás las cosas y están nuevas. O sea, tienen un golpecito, o sea, están inmaculadas, ¿viste? Entonces, por ejemplo, te sale mitad de precio. O sea, te sale, no sé, $500. La misma batería, pero usada, ¿viste? Entonces, muy interesante. Muy bien, adelante, Cinda Miranda. ¿Cuándo cantaste a Bon Jovi por primera vez? Bon Jovi por primera vez, cuando tenía 17 años, más o menos. Pero después como que fue una época nada más, pero yo era siempre fui muy fanático de Robert Plant, muy fanático. Y siempre quería imitar su voz y fanático de Ian Gillan, la cantante de Purple. De muchos cantantes, como que muchos cantantes me han influenciado, de Rob Halford, pero bueno, ahora hace poquito empezamos con un proyecto de la banda tributo a Bon Jovi y bueno, volví otra vez con ese concepto. ¿Qué te parece si escuchamos una de las canciones que hiciste? A ver si lo pronuncio bien. Bed of Roses, ajá. Cuando quieras, Cristian. Bed of Roses. Sitting here wasting one, this old piano, trying hard to capture the moment, this morning I don't know. 'Cause a bottle of vodka still lies in my hands, some blonde give me nightmares, think that says she's still in my bed. As I dream about movies they won't make of me when I'm dead. With an Iroquois fist, I wake up a French kiss in the morning. While some marching band keeps his own beat on my head while we're talking about all the things that I long to believe about love. The truth you mean to me, and the truth is, baby, you're all that I need. And I calls me to stand in the spotlight again. Tonight I won't be alone, but you know that I'll meet all my lonely. I got nothing to prove, for it's you that I died to defend. El rock under mendocino ha llegado a tus oídos, porque antes de ser músicos han sido público. Buena música, buenos amigos. Tal como soy. Acústicos, entrevistas, eventos próximos, sección de humor con Armando Fierro, el plomo del rock. Al estribo. Y el panorama internacional rockero con Luis Pietanesi. Rock en línea. Conduce Cinda Miran. Tal como soy. Seguir en pie ante todo. Y bendecir a los amigos y a los que no también. Si nos acabas de sintonizar, te cuento que nos está acompañando en esta mañana fresquita de sábado aquí en Mendoza, Pablo Sánchez. Y antes de seguir hablando con él, vamos a enviar un beso muy grande a Tania Giglio, que nos está escuchando desde España y dice, apoyando desde aquí a la buena música. Un beso muy grande para vos, Tania. Y otro saludo a Juan Páez, que también nos está escuchando y manda abrazo de todo lodo rojo. ¡Aguante el lodo rojo! ¡Aguante la Tania de España! Pablo, hablemos un poco de tus trabajos discográficos. ¿Por cuál quieres empezar a hablar? Son muchos, o elijamos muchos. Alguno, el que haya sido más importante. El que estoy, creo que el trabajo discográfico más, que más orgulloso estoy, digamos, el que más me gusta escuchar, es el de Dead Valentines, que es una banda del sur de la Florida, que con esa banda estuvimos tocando por muchos lugares famosos, digamos, Estados Unidos, como Churchill's, que ahí tocó Marilyn Manson, Morbid Angel. Tocamos en ¿cómo se llama? Metal Factory. Tocamos en Alighieri Valley, que ahí tocó el Gato Barbieri. Y con esa banda, bueno, creamos un estilo, yo creo que casi único, porque el cantante Keith Downing, me acuerdo que le puso psychobilly, le puso al estilo, porque en realidad era un estilo que se llama rockabilly, que es de la década de los 50, y le puso psychobilly. Y era una mezcla, lo que hacíamos era una mezcla de Brian Setzer, que es y una onda punk, una onda latina, que la onda latina la ponía yo, que eran los ritmos hongos cubanos. Yo creo que era única. Y Dead Valentines nació por el tema de un caso que hubo de unos como gangsters que fueron asesinados por la policía el día de San Valentín, por eso le pusimos Dead Valentines. Entonces nosotros nos vestíamos como gangsters cuando tocábamos, con ropa de aquella época, de la década de los 30, años 40. Y la banda, los instrumentos que usábamos eran muy interesantes. Por ejemplo, el bajista no usaba bajos, tocaba con un contrabajo. Y la guitarra era unas Gretsch esas, con cuerpos grandes como Brian Setzer, y los micrófonos a una vieja escuela, digamos, ¿no? Así que creo que, y en ese disco, en el disco Violent Dream, están, en lo que es el tema de la batería, están todos los jeites míos, o sea, todas las técnicas mías están todos en esos 9 temas, digamos, que están en el disco. ¿Qué posibilidad hay de que se junten de nuevo los Valentine? Y hemos estado planeando una reunión, quizás sea para este año o el año que viene, después de 13 años que no tocamos juntos. Así que creo que va a ser algo muy, muy lindo volver a tocar. Quizás tenga que viajar a Estados Unidos para tocar con ellos, o ellos vengan para acá, ¿viste? Así que va a ser un honor muy grande estar con ellos, y aparte que son grandes amigos míos. Entonces, que hasta el día de hoy seguimos hablando. Uh-huh. ¿Y acá en Mendoza, tus proyectos? Y en Mendoza, de temas propios, sí, he estado componiendo un par de temas propios. Hice un par de trabajos con Machine Gun en su época. Y sacamos un disco que, bueno, al final quedó ahí. Y bueno, con Rudas también. También es un honor tocar con los hermanos Holguín, con Edgardo. Y tocar con una banda que es parte de la historia del rock mendocino, o sea, una banda del año 79, que eran pioneros del hard rock acá en Mendoza. Entonces, para mí es un gran honor tocar con ellos y, bueno, poder compartir el escenario, ¿no? Me acaban de avisar, Luis Pietanesi, desde Estados Unidos, que Mario Matar nos está escuchando. Marito querido. Saludos. Marito querido, nos ha emocionado muchísimo en todas las presentaciones que ha tenido. Yo me acuerdo que para vos, Mario, mi viejo tanguero, me llevó de la mano a verte tocar alguna vez acá en el centro de Mendoza. Te mando un fuerte abrazo y te estamos haciendo siempre el aguante. Para vos, nuestro aplauso, Marito. Bueno, sigamos, y me mencioné, porque si nos está escuchando el Mario Matar, que no sí. Es poco, que no es poco, un grande de la música de acá, en Argentina, básicamente. Bueno, vamos a pasar a lo nuestro. Plomo, usted ya está necesitando, al nivel que está, un plomo para la batería. Sí. Yo a usted lo he asistido en un evento multitudinario. Muchas veces. Bueno, algunas veces lo he asistido un poco más de lejos, un poco más de cerca, pero no me voy a olvidar, cuando usted confió en mí, don Pablo Sánchez, en la fiesta de la cerveza, que la batería se le iba para todos lados, que había sí. que amarrarla. Sí, sí, sí, sí, me acuerdo, no me olvido más. Qué bonita experiencia, ¿eh? Sí, sí. Para mí fue algo tocar el cielo con las manos, estar asistiendo una vez más a otro baterista de Rudas. En la trayectoria de Rudas han pasado muchos bateristas, todos muy buenos, un excelente nivel, porque por una cosa u otra han tenido que abandonar la banda. Rudas es como Spinal Tap, siempre se le muere el baterista. Sí. Bueno, o algo le pasa al batero. Algo le espero pasa, que no le pase nada al baterista. Desde aquel legendario y único Cachito Pugliese, lo recordamos siempre con mucho cariño, pasaron Poquet, pasó Sergio Quiroga, pasó Julián Holguín, hasta que llegó a estar en sus manos. Y creo que, como dijo en el video Rob Halford de Judas, ¿por qué no me lo pronuncia usted que lo va a saber decir? Judas Priest. Sí, pero el cantante. Rob Halford. Ese mismo, lo dijo. No es importante los músicos que pasan por una banda, sino el aporte que le dejan en ese periodo a la banda. El crecimiento de la banda se ve reflejado por la incorporación de siempre de un nuevo músico. Porque se refrescan las ideas, porque se refresca el contenido de la banda. Exacto. ¿No es cierto? Qué lindo, ¿eh? Pablo Sánchez, el último baterista que tiene Ruda, y la verdad que ha hecho un aporte extraordinario a la música mendocina. Muchas gracias. Cuéntenos su experiencia ahora. Y tocar con Ruda para mí es el primero que me gustó mucho la música, cuando la primera vez que toqué los temas, ¿no? Y lo que me gusta de la banda también es las personalidades que hay, ¿no? Edgardo con su forma de tocar la guitarra, Germán con el tema de cómo hacer los temas y cómo trabajar con los temas de Ruda, y bueno, y el corazón de Fernando Olguín, que yo lo considero un gran amigo y una persona que tiene un amor muy grande por la música y sus canciones, ¿no? Entonces como que eso me gustó, y bueno, las canciones, lógicamente. Creo que mi canción favorita es ¿cómo se llama? Hasta el fin y Noche de Bestia. Yo creo que Noche de Bestia es la canción que más me gusta. ¿Cómo sonaría Noche de Bestia en inglés? ¿Tendría power para hacerla en inglés? Sí, se podría hacer. ¿Se podría hacer así? ¿Usted nos podría ahora hacer una suerte de improvisación en base al inglés que usted maneja tan, pero tan bien y exquisitamente? ¿Cómo sería la estrofa Noche de Bestia? Sería: We got a night of the beast. We got the night of the beast. Yeah. Oh, yo lo compro ese disco. Así, creería que sería así, no sé. Qué bueno, ¿cómo nos mata el Pablo? Me lo vende, me dice, mira, tengo acá un demito, lo estoy vendiendo particularmente, yo se lo compro. Así es, don Pablo Sánchez. Cuéntenos más, ¿De dónde viene? ¿Por qué viene con esa cara de cansado? Ah, y bueno, el show de anoche, de Rivadavia. Creo que he dormido una horita nada más, así que... Pero bueno, acá estamos. Y el tema es que así es la música, o sea, es un trabajo y hay que hacerlo lo mejor que se pueda, ¿no? O sea, con la mejor profesionalidad que se pueda, con la mejor calidad que se pueda. En todos los sentidos, no solamente en el instrumento, sino... Trabajar con los músicos que estás tocando, llevar una buena relación con la gente que te contrata, porque no nos olvidemos que la música es parte del mundo del entretenimiento y bueno, es un trabajo, o sea, no hay que cumplir horarios, como el tema de los ensayos, tiene sus responsabilidades, ¿no? Entonces hay que hacerlo lo mejor que se pueda. Y ahora se viene el cumpleaños de Maldito Perro esta noche. Uh-huh. Así que va a haber una reunión de músicos de acá de Mendoza y vamos a estar haciendo temas de distintas bandas, de Aerosmith, de Kiss, de Zeppelin, de Purple. Así que, bueno, están todos invitados a las 22 horas. Con entrada gratis. Sí. O sea, hoy la entrada es libre y gratuita. Exacto. Sí, sí, sí. Eso uh-huh. es importante. Sí. Que se sepa. Es gratis. Así que pueden venir cuando quieran. Pueden venir cuantos quieran. Que serán tratados bien. Yeah. La canción que sigue, que tengo preparada. Bienvenidos al tren. No. La canta Pablo. Ah. ¿Cómo se dice? Under Pressure. Under Pressure. The Queen. Under Pressure. The Queen. Vamos a escuchar a Pablo. Esa sí la sé pronunciar. Cantando Queen. Under Pressure. Paparabara, papam. Give love. Y aquí estamos de vuelta luego de haber escuchado a Pablo Sánchez interpretando una canción de Queen. Qué voz, Pablo, ¿eh? No me equivoqué cuando dije que tenés una voz prodigiosa. Gracias. Y como sé que cantás un montón, hay que cuidar esa garganta. Me imagino que te estarás cuidando, tendrás sí. alguna técnica o algo, ¿no? Sí, sí, sí. Y he encontrado técnicas nuevas. ¿Ves? Como yo te digo, la música es un constante aprendizaje, ¿viste? Entonces... he encontrado una nueva técnica que me permite cantar las notas que o sea, notas muy altas sin dañarme la voz. Entonces, y creo que ahora estoy abusando de esa técnica porque hay lugares en Mendoza, ciertos lugares cuando vas a tocar que no es bueno el sonido. Uh-huh. Entonces tenés que usar esa técnica, si no empezás a gritar y te quedas sin voz. Te está escuchando Marcelo de Dorrego. Te manda un abrazo muy grande, dice que sos un grande, ahí lo publicó. Le mando un saludo grande también, Marcelo. Un abrazo grande. ¿Cuáles son las próximas fechas, los próximos toques que tenés, aparte del de esta noche? Tocamos el viernes, vamos a estar tocando en la Aristides. Y el sábado vamos a estar tocando en la Guapa, en Rivadavia, con el tributo a Guns N' Roses. Las vías de contacto. Sí. Antes de que nos olvidemos, porque ya estamos en los últimos minutos de la primera hora de Tal Como Soy. Yo creo que Facebook es el lugar donde yo... mi Facebook está dedicado básicamente a las bandas que yo tengo, entonces publico todo por ahí. Busquen como Pablo Sánchez, pero Pablo Sánchez es un nombre tan común y cuadrado que les va a salir 70.000 Pablo Sánchez. No me acuerdo cuál era la foto de perfil que tengo, pero... ah, sí, salgo con un pañuelo en la cabeza. Con un pañuelo y estás con... ahí esa, si buscan esa foto, bueno, ahí van a poder ver... me agregan como su amigo y bueno, van a ver todas las publicaciones que hago de los shows y todo. Pero de todos modos hay una página de Rocket Queen, tributo a Guns N' Roses, esa la pueden buscar. También está la página de L.A. Woman, tributo a The Doors, que eso vamos a estar el 7 de julio en la Nada Cultural. Uh-huh. Que ahí, bueno, va a haber un... digamos, como una... una conexión, digamos, con... porque, ¿qué pasa? Morrison estaba muy fascinado con los indios Pow-Wow y el chamanismo. Entonces va a haber como una conexión así de su música con esa cultura, ¿no? Eso va a estar bueno. ¿Tenés un canal de YouTube? Hay un canal de YouTube de Pablo Sánchez y canal de YouTube de las otras bandas también hay, de The Woman, de Rocket Queen, de... bueno, de todas. Y aparte, Pablo también es profesor. Sí. Da clases acá en Mendoza de batería. En Sono Rock. Sí, en Sono Rock. Así que, bueno, el que quiera tomar clases de batería puede contactarme por la página de Sono Rock en Facebook o por mi página. Bueno, y ahí podemos hablar del tema de las clases y todo. Así que está muy bueno. Bueno, Armandito Fierro. No, que es una muy buena oportunidad por si querés, hacer más espectacular tu Tutupac, que es el sonido básico, lo querés hacer más espectacular ese sonido, llámalo al Pablo. El Pablo no te va a defraudar, el Pablo te va a decir, pibe, dedícate a otra cosa, porque si hay algo que tiene es la honestidad brutal que tiene, para decirlo de frente más, te va a aconsejar, dale por acá, dale por allá, vas bien. He visto las clases del Pablo y la verdad que hasta a mí me dan ganas de aprender a tocar la batería. Por ahora, soy su plomo, únicamente. Exclusividad del Pablo Sánchez, soy el plomo de Pablo Sánchez. Si me querés contratar, me lo tengo que ver. El plomo que también le arregla los platos. Sí, le cortamos los platos, sí. Le arreglamos el pedal cuando se le rompe. Autos chocados. Vamos a poner un taller de chapa y pintura en cualquier momento con el Pablo. Trae mucho trabajo, eso sí. Pablo, ¿te animás a cantar algo a capela? ¿Cómo andas de la garganta? Ni en la mañana es complicado, pero Podríamos hacer algo suavecito. Un tema de Purple, bueno, pero no sé. Sin pista. Sin pista. ¿Le puedo pedir este? Soldier of Fortune puedo hacer. ¿Por qué sabe todo lo que yo le voy a pedir? Fíjate si está la letra. Ahí, ayúdalo. A ver. Usted que sabe tanto. Vamos a usted buscar la letra tanto, en sí. Este momento en internet. Don Vara, ¿nos va a permitir encimarnos en su hora? Pero si estamos bien con el tiempo, César. Bueno, no, porque yo... a ver, vamos a buscar el lyrics. Lyrics. Con Y. Sí, tenés que ir contando porque la gente que no te ve no sabe. Bueno, vamos a buscar en el buscador de Google la letra de El Soldado. Y vamos a buscar lyric de Soldiers. Soldier me ahí está. A Fortune. ¿Dónde estaba? Sin la S. Ahí. Soldier of Fortune. Acá está. Acá está. Espere que se lo vamos a agrandar un poquito con el control más. Cosa de... Hay que tener en cuenta que tengo miopía, astigmatismo, yo creo que esa letra le va bien, ¿no? No veo absolutamente nada. Usted me hace la seña así y yo se lo voy. Bien. A ver. I have often told you stories about the way I live the life of a drifter, waiting for the day when I take your hand and sing your songs. Maybe we'll say, come lay with me and love me, and I should stay. But I feel I'm growing older, and all the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a wheel going round. I guess I will always be soldier of fortune. I can hear the sound of a wheel me going round. I guess I will always be your soldier of fortune. Woo! Cortito. Me salté toda la letra. Gracias. Thank you for you, for me, for todos. For everybody. Don Pablo, usted me lo habrá escuchado decir muchísimas veces por radio esto, y esta vez va a ser una vez más, pero con un énfasis especial, con un cariño especial que yo le tengo a usted. Los aplausos en esta radio nunca van a ser grabados. Uh-huh. ¿Sabe por qué? Muy bien. Porque no es una radio plástico. Esto es una radio con mucho metal. Los aplausos acá nacen en un lugar, pasan por nuestro corazón y llegan a nuestras manos. Por eso, este aplauso no es grabado, este aplauso es con todo el sentir de nuestro corazón. ¡Para vos, Pablo! ¡Este aplauso es para vos! Gracias. Y mientras acompañamos a Pablo Sánchez hasta la puerta, compartimos con vos la agenda rockera mendocina de Tal Como Soy. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Y realmente un honor. Y bueno, y les tengo un aprecio muy, muy grande a los dos. A Cinda y a Armando. Gracias, Pablito. Y Ángel. Tal Como Soy te acerca la agenda rockera mendocina del 10 al 16 de junio. Sábado 10 de junio, 22 horas, Remar Rock Festival en el Estadio Cubierto Vicente Polimeni de Las Heras, Mendoza. Sábado 10 de junio, 22 horas, La Bolivian en la Cantina de Talleres, Belgrano 1699 de Godoy Cruz, Mendoza. Sábado 10 de junio, 22 horas, Tour de los Bares en Baquiano Resto Bar, frente a Las Picadas de La Valle, Mendoza. Sábado 10 de junio, 22 horas, Indira y Desastrónomos en vivo, en Zurich Lunch Bar, Ruta 82, kilómetro 32, Colonia Suiza, Blanco Encalada, Mendoza. Sábado 10 de junio, 22 horas, Alma de Soul en concierto, En Donde Duerme la Luna, Sala de Arte y Taller, Luján de Cuyo, Mendoza. Viernes 16 de junio, 20 horas, en el Salón de los Pasos Perdidos de la Legislatura de Mendoza, homenaje al músico mendocino Andrés Carrión, con la participación especial de Zurdo Paz, Walter Cassiani, Darío Guisaura, Verónica Araya, Javier Segura, Marcelo López, Jorge Aguerre, Viviana Fernández, Marcelo Reche, Claudio Benedetti, Marco Parisotto, Sebastián Kusselman, Juan Pablo Bruno, Clonti Venegas y muchos artistas más. Pintura en vivo a cargo de Andrés Cassiani. Viernes 16 de junio, 20 horas, homenaje al músico mendocino Andrés Carrión en el Salón de los Pasos Perdidos de la Legislatura de Mendoza. Viernes 16 de junio, 22 horas, Circus 2, Eclipse, tributo a Pink Floyd, presenta The Division Bell en la Sala 1 de la Nave Cultural Mendoza. Viernes 16 de junio, 23 horas, Mendoza Rock Festival en la casa de Rick Vistalba, Mendoza. ¿Quieres aparecer en la agenda rockera de Tal Como Soy? Invítanos por Facebook a tu evento o envíanos tu gacetilla de prensa a talcomosoyok@gmail.com. Buena música, buenos amigos, Tal Como Soy. Taller de teclado en la UTN, un curso breve para grandes alcances. La partitura y su aplicación en la ejecución instrumental. Mecanismos técnicos, habilidad psicomotriz y expresividad. Importancia de la propia producción, sensibilidad musical e interpretación. Taller de teclado en la UTN, dictado por la profesora Verónica Garmendia. Inscripciones abiertas. Obtené mayor información en la Secretaría de Extensión de la UTN. Rodríguez 273 de Ciudad o al teléfono 5244-511. Perfil Público. Impro Humor. Todos los miércoles a las 22 horas en Juan B. Poco. Calle Juan B. Justo 836, Mendoza. En Perfil Público, el protagonista sos vos. Y Facebook es nuestro mejor disparador para historias de humor. Piava Impro Teatral. Este año trabajamos a la gorra para que vos valores el teatro mendocino. Actúan Fabricio Mattioli, Agustín Camarda, Bárbara Scott, bajo la dirección de Javier Griego Falcón. Perfil Público. Todos los miércoles a las 22 horas en Juan B. Poco. Hacé tu reserva al 261-509-6827. Este espectáculo cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro. Teatro. Escuela Shen, defensa personal, reducción de estrés, calidad de vida. Practica Kung Fu, Kickboxing, Tai Chi Chuan. Más de 45 horarios disponibles. Programa hoy tu clase de prueba llamando al 423-0852. Un camino de 1000 kilómetros comienza con un simple paso. Escuela Shen, excelencia en artes marciales. Morón 216, Ciudad de Mendoza. Con sedes en Chacras de Coria, Godoy Cruz y Maipú. Encontranos en nuestra página web escuelashen.com o en Facebook Escuela Shen. Tomemos precauciones al volver a casa después de una inundación y evitemos enfermedades. Usa botas de lluvia y guantes de goma. Limpia tu casa a fondo con agua con lavandina y déjala ventilar. Tira los alimentos que hayan estado en contacto con el agua o fuera de la heladera por más de 2 horas. Usa repelentes y espirales para protegerte de los mosquitos. Si ves animales peligrosos, no te acerques a ellos. En caso de mordedura de serpiente, anda de inmediato al centro de salud más cercano. La prevención y los cuidados nos protegen a todos. 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Jugada preparada. Va la pelota para Carvajal. Tira la dos. Vaya. Che, la luz verde significa que estamos al aire, ¿no? Ahora hay un lugar para los ñoños de la clase. Un programa demasiado nerd para ser culto. Y por eso las industrias Wayne matan más gente que el Guasón. ¿Alguna vez te pusiste a pensar cuánto contaminas en un batimóvil? Y demasiado culto para ser nerd. Para mí, Jar Jar Binks es un ejemplo de construcción de héroes. Por favor, Paul, todos sabemos que es un Lord Sith. Todos los lunes a las 22, los nerds heredarán la Tierra. La Tecnológica 94.5. Como siempre, algo diferente. 94.5. El rock under mendocino ha llegado a tus oídos, porque antes de ser músicos han sido público. Buena música, buenos amigos. Tal como soy. Sábados de 10 a 12 de la mañana por FM UTN 94.5. Acústicos, entrevistas, eventos próximos, sección de humor con Armando Fierro, el plomo del rock. Al estribo. Y el panorama internacional rockero con Luis Pietanesi. Rock. En línea. Conduce Cinda Mirán. Sábados de 10 a 12 de la mañana por FM UTN 94.5. Tal como soy. Seguir en pie ante todo y bendecir a los amigos y a los que no también. Georgie and the Afternoons for 95.9 086 00 00 95. Good friend. Muy bien, sí, estoy al aire. Sí, sí, mi segunda interrupción y al aire. Pero me gustaría, como dije en el bloquecito anterior, a ver si Quevedo, que están los controles ahí. Operador, por favor, operador, ¿me podrías poner algo así de Mario Matar para amenizar la noticia? ¿Viste? Voy a hablar de un grande, pero me gustaría que otro grande, como Marito Matar, sonara así de cortina. Sí, no, lo que tengas a mano, no hay problema, dale. Bueno, les comento, esta semana salieron a la luz fotos secretas de Freddie Mercury, el gran Freddie Mercury que siempre es noticia, y su última pareja, a Jim Hutton, se llama este hombre que fue su última pareja, es un peluquero y escritor irlandés, fue el hombre que acompañó a Freddie hasta los últimos días de su vida. Les comento algo así, la pareja se conoció en 1983 en un bar de Londres, sin embargo, al comienzo no fue fácil para Mercury conquistar a Hutton, pues este lo rechazó varias veces. Él estaba vestido informalmente y como yo llevaba bigote, era delgado y no el tipo de hombre que yo encontraba atractivo. Te invito a tomar una copa, me dijo, y contesté, no, gracias, no thank you. Después me preguntó qué haría esa noche, fuera, le dije, sería mejor que se lo preguntaras a mi novio. Uy, acá se puso candente la cosa. Se dio cuenta de que no estaba teniendo éxito, se marchó y regresó con sus amigos. Esto declaró el señor Hutton durante unas últimas entrevistas en un diario muy íntimo, muy íntimo. Así que posiblemente en muchos lugares, redes sociales y muchos otros lugares más, van a ver a este señor junto con Freddie Mercury, y promete publicar algunas fotos de los últimos días de Freddie Mercury. ¿Qué más les chusmeo? Mucho más dentro de un ratito, si me dejan, como digo siempre, y si me dan más satélite, porque está carito este lado y hay que pagar. Gracias, chicos. Vuelvo a ustedes. Good friend. Jorge Varas empezó a tocar la guitarra a la edad de 8 años. Incursionó primero en el folclore y luego haciendo baladas. A los 13 descubrió el rock nacional con Pastoral, Sui Generis, Spinetta y Vox Dei con la Biblia. En 1983 tuvo su primera banda de temas propios llamada Sick Hard Rock. Más adelante tuvo la oportunidad de tocar como solista muchas veces. En el 2004 formó Compulsión, banda que hacía tributo a Vox Dei. Posteriormente creó Generación Covers Rock Nacional. Y en el 2012 nació Dr. Jekyll, tributo a Vox Dei, banda de la que es miembro y fundador y sigue muy activa en la actualidad. Jorge Varas también forma parte del Acusticazo Trío y continúa cantando ya sea como solista o con Dr. Jekyll o con el Acusticazo. Hoy nos ha venido a visitar, con todos ustedes, Jorge Varas. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Inda? ¿Cómo anda todo bien? Muy bien, una alegría inmensa tenerte acá. Gracias por la invitación. Tanto tiempo viéndote en vivo, en la nave cultural, sí, con Dr. Jekyll. Siempre haciéndonos el aguante. Y con la sala llena, aparte, que es increíble, la gente que se acerca a escucharte, ¿no? Con esa banda tributo de Dr. Jekyll. Sí, la verdad que es muy lindo ese proyecto. Y por suerte ya van a ser 5 años que estamos. Y nos está dando muchas satisfacciones a nosotros y a la gente, por suerte. Todos los seguidores de Vox Dei, por suerte, bueno, pueden tener una banda para escuchar más cerca. Aunque Dr. Vox Dei sigue tocando. Claro. Y vienen de vez en cuando. Pero acá hay una banda que hace Vox Dei. Tratamos de hacerla con mucho respeto. Con mucha fidelidad. Fidelidad y, bueno, porque nos gusta. ¿Y sabrán ellos, Vox Dei, que ustedes saben? Nosotros estamos en contacto con Ricardo Soulé. Es más, le hemos mandado material, lo ha escuchado, le ha gustado, le ha invitado algún día a tocar con nosotros y dice, obvio, yo voy directamente a cantar con ustedes, la banda ustedes la tienen formada, le gustó mucho, así que imagínate, para nosotros es el sueño del pibe. Claro. Y algún día lo vamos a lograr, es un proyecto a corto plazo, te digo, sí, estamos sí. Ahí trabajando para traerlo. Qué bueno. En algún momento se va a dar. ¿Y con Acusticazo Trío? Bueno, Acusticazo Trío es una banda con la que nos divertimos mucho y aparte hacemos un homenaje a todo el rock nacional, década del 70 y 80. Todos los dúos, solistas, bandas, en un formato acústico. Somos dos guitarras, Daniel Fernández en la guitarra, Mario Sánchez en la percusión, y yo en guitarra y voz. Y bueno, hacemos eso. Pasamos por todas las bandas, desde los clásicos, los que cantábamos en los fogones. ¿Viste? Las canciones de Arcoíris, sí, sí. Mañana Campestre, todo eso. Todos los todos los temas. Todos los de temas. De la época. De la época. Vos sabés que acusticazo, esa palabra, nunca tan acertada, ¿no? Para el proyecto que ustedes tienen acá en Mendoza. El sábado pasado yo tuve la oportunidad de entrevistar a Daniel Ripoll. Ajá. Justamente con motivo del acusticazo. Claro. Por los 50 años del rock nacional. Exacto. Que ocurrió este jueves pasado en el Teatro Gran Rex. Y una de las cosas que estuvimos hablando con Ripoll era el término, la palabra, el origen, acusticazo. Dice que es una palabra creada por él. Ah, mira. Y registrada, con marca, con todo. Ah. Pero que la usan muchos acá, sí. ¿No es cierto? Sí, muchísimo, seguro. Y que él está contentísimo. Explicó cómo fue la creación, ¿no? cómo nació esa palabra, pero que él está encantado de que la utilicen, ya sea para nombres de banda o para definir cómo va a ser un concierto. Ajá. Por eso decía yo recién, nunca tan acertado, porque vos con tu proyecto acá en Mendoza lo que haces es rock nacional. Rock nacional, sí. Entonces es justo, coincide la palabra acusticazo. Sí, creo que nosotros... mi compañero la sacó un poco de un acusticazo que se hizo hace mucho tiempo. Justamente se llamó así el espectáculo. Claro. Y ahí salió la idea. Teniendo en cuenta que nosotros hacíamos esa música en formato acústico, dijimos, sí, bueno. Sí, sí, sí. No, genial. Daniel Ripoll nos contó que la palabra es ambivalente y está relacionada con el mendozazo y el cordobazo, que es una forma de contrarrestar tanta violencia con tanta música. Él la registró y la ha cedido. O sea, mucha gente que registra y evita que la que se utilice o que le te vas a tener que rendir cuentas o pago pedir permiso. En el caso de él, la registró, pero la ha cedido para que se use libremente. O sea, que jamás... La hemos adoptado. Claro, no solamente dos, muchísimos en todo el país. Sí, sí. Y él es consciente de eso. Y más, dice que se siente orgulloso, ¿no? De que haya pegado fuerte esa palabra. Porque el primer acusticazo acá en Argentina fue en el año 1972. Claro, ese es el que y lo estaba citando recién. Exactamente, uh-huh. Y fue de ahí viene el origen de... Claro. De la palabra. Así que use tranquilo, don Jorge Varas. Más tranquilo. Sí, tal cual. Y ya que te veo con la guitarra. Uy. Ah. Uy, qué casualidad tener una guitarra. Qué casualidad. Nos encantaría que comenzáramos esta segunda hora con alguna canción. Bueno, vamos a hacer un tema que interpreto, mejor dicho, o sea, solista y a veces, mejor dicho, todos los espectáculos con el acusticazo, justamente. Que es de un gran cantautor argentino, el mejor para mí, que es León Gieco. Vamos a hacer un homenaje a él. Vamos a acomodarnos un poco. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad, de la libertad. búsquenme donde se detiene el viento, donde haya paso no exista el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán. Emocionante. Este hombre siempre me hace emocionar, llorar, me hace quedar sin voz. Fuera del aire, estábamos recordando aquella vez que presentaste Vox Dei, la Biblia, y me las canté todas y te contaba que cuando te fui a saludar me había quedado sin voz, porque es empezar a cantar el disco desde punta a punta. No se puede dejar en ningún momento dejar de cantar. Yo creo que la Biblia, según Vox Dei, como se llama realmente el disco, la Biblia según Vox Dei, invita, mejor dicho, a cantar todos los temas. O sea, todos los que escuchamos la Biblia en aquella época, si te graban los temas, no te olvidas más de las letras. Es muy... tanto para el que lo escucha como para el que lo canta. O sea, nosotros estamos haciendo la música de Vox Dei, pero la sentimos como si fuera nuestra. Son hermosos los temas. Sí, sí, sí. Todo el mundo está esperando musicalmente el tramo. Vengo de muy lejos a vivir aquí. La guerra. Porque claro, vienen todos muy tranquilos. Eso lo bueno en la Biblia, que tiene sus variables en cuanto a musicales, ¿viste? La Biblia tiene todo. Rock and roll, baladas... partes muy fuertes, partes muy con mucho power y partes muy tranquilas, de todo, tiene todos los estilos, me parece la Biblia. Está muy bien hecha, la verdad que son los capos estos muchachos. Y está muy bien que usted las recree para todos nosotros en diferentes épocas del año, que, a ver, es una muy buena salida para volver a aquellos años 70, sí. Aquellos años 80, donde vivimos unas experiencias únicas. Era una cuestión, un florecer de la música. Eran muchas bandas, eran muchas revistas, cada una mejor que otra. Y ninguna se parecía entre sí. Siempre ha sido muy, muy característico eso en la época del 70 y los 80. Las bandas eran todas diferentes. Y aparecíamos algunos con los vinilos, claro. Y otros con los cassettes. Exacto. Porque... o reunirnos para ver música prohibida para mayores. Exacto. ¿Se acuerda? Sí. Antes de salir el sábado había que ver escuchar... música prohibida para mayores, Pastoral, Sui Generis, no. Vox Dei. Todas las bandas, tanto las acústicas, los solistas y las bandas completas, ¿viste? Eléctricas, eran buenas, todas. Cantautores eran buenísimos. León Gil fue uno de ellos. No, muy bueno. Era algo época, que... una época distinta. Mucha creatividad. Pero usted fíjese que, ¿cómo era? Nos preparábamos viendo música prohibida para mayores. Era obligado, ¿no? El sábado. Después nos íbamos a bailar tecno. Tecno, claro. Que no tenía nada que ver, no, pero no. Pero era, y veíamos a los amigos cómo hacían esas eran contorsionistas, yo, bailaban ejemplo, breakdance. A mí me tocó vivir la época, la adolescencia en la década del 80. Y bueno, me pegó muy fuerte la música funky, la música negra, las bandas negras, lo que, aparte del rock, es mi otra pasión, ¿viste? El escuchar funky, y es cierto lo que vos decís, salíamos a bailar y... Y anteriormente nos habíamos estado matando con Bob Day. Anteriormente no. Nada increíble. Jorge Venegas te manda un abrazo muy fuerte. Te está escuchando. Qué grande, Jorge. Marcelo López, otro abrazo muy fuerte. Son también te está escuchando. Fernando Olguín manda abrazo a Pablo Sánchez y a Jorge Varas. También están escuchando. Me acaban de entrar todos los mensajes por WhatsApp juntos. Por eso los leo. Quiero contar algo, si me permitís. Por favor. Con respecto a... A Jorge Venegas, por ejemplo. Siempre fue mi referente. O sea, yo cuando era más chico, no quiero decir que eso tampoco tan grande, ¿no? Si no me va a matar el Jorge después. Pero cuando yo era chico, él ya tenía una actividad musical importante, siempre fue importante aquel Mendoza como cantautor. Y yo siempre lo veía en los diarios. Jorge Venegas actúa ante al lado con su jardinera blanca y su pelo largo. Yo decía, yo quiero ser músico mendocino. Y lo veía Jorge y decía, yo quiero ser como Jorge Venegas, ¿viste? Y aunque no lo había escuchado, ojo, ¿eh? Era chico. Sí. Cuando voy creciendo, tuve oportunidad de escucharlo y siempre me gustó. Es un cantautor de aquellos, importantísimo, y es muy bueno, muy creativo. Le mando un gran saludo. Y él lo sabe, aparte de eso. Y tuve la suerte, de ahora de grande, de compartir escenario con él. Hemos cantado juntos, él ha tocado o ha cantado una canción mía. No, es un lujo, un lujo. Un lujo que él me salude. Me emociona, hablando de Rudas, fuera del aire, sí, también. Nos estuvo contando algunas anécdotas que tiene Jorge Vara. Sí, es que están justamente los con tres. Rudas. Con Rudas, después contanos después alguna con Marcelo López. En el año 83 teníamos una banda, mi primera banda de rock se llamaba Sick. Hacíamos un hard rock y teníamos la suerte de compartir los escenarios. No en el mismo lugar, pero sí en la misma época, con grandes bandas de aquella época como Rudas. Bueno, había un montón. Después, viste, Oficina D, La Seven Contadora, los grandes, Alcohol Etílico, todo. Y nosotros estábamos allá atrás, viste, tipo, no éramos la banda, pero sonábamos bastante bien. Venían empujando. Éramos conocidos, viste, eso es lo que nos faltaba, un poquito de prensa, creo. Pero nuestros padrinos siempre fueron los Rudas, viste. Nosotros decíamos, Rudas son los padrinos nuestros. No sé si está el Fernando escuchando. Sí, sí. No sé si se va a acordar, pero me acuerdo. Un beso y un abrazo. Y admirábamos mucho la música de Rudas, sí. ¿Y con Marcelo López alguna anécdota, algo que hayas compartido? Bueno, con Marcelo tenemos anécdotas ahora más recientes, ¿viste? También es un lujo cantar con él o compartir. El otro día tuvimos un espectáculo que compartimos con el acusticazo y Marcelo López. Y bueno, me di el lujo de cantar una canción con el piano con él. Y la verdad que fue emocionante. Emocionante porque Marcelo López es un grande también. Así que bueno, muchas gracias por los saludos, decirle a todos los amigos. Esto es lo que pasa con la música. Lindo, a lo mejor no llegás a fin de mes como cualquier cristiano, como cualquier vecino de a pie. Y de repente suena esto. Che, vamos a tocar, nos juntamos. Y te olvidás de toda la malaria y compartís un escenario, música, amigos, miradas, risas, anécdotas, y reconforta, recargás pilas y decís, esto va a mejorar, vamos a salir adelante. Es eso. Es que yo creo que la música es eso. Aparte mucha gente lo toma como una terapia y es la mejor terapia, me parece a mí. Tanto para el que la escucha como para el que toca un instrumento. O el que pone música, es buenísimo. La música es, yo doy una anécdota así muy simple que le ha pasado a muchos músicos cuando lo he hablado con alguien. A veces uno tiene un dolor, viste, en el cuerpo, físico, qué sé, un músculo, o te duele la cabeza. Fuimos a tocar un día, estaba resfriado, con alergia, viste, lo peor que hay para un cantante es estar con alergia. Sí, sí. Empezamos a cantar y se te van los dolores, se te va todo. Es increíble. Terminás y se te vuelve todo nuevo. Es impresionante. Es impresionante cómo influyen en la música en la gente. Marcelo de Dorrego te está escuchando y te manda un abrazo muy fuerte. Grande también, Marcelo. Mandale un gran saludo. Mandale, me está escuchando. Sí, te está escuchando. Grande Marcelo también, haciéndonos siempre el aguante a todos los músicos como ustedes.

Y acá seguimos al aire luego de haber escuchado la interferencia de Luis Piotanesi sobre Charly García. Gracias, Luis, por siempre traernos primicias, noticias que a lo mejor... ¿Puede alguien reflejar mejor que Luis Piotanesi la situación de Charly? Charly tiene, como lo estábamos diciendo anteriormente, tiene un contacto muy cercano con Luis y entabla conversaciones fuera de lo que es la música y lo que es el periodismo. Se ponen a charlar de la vida. Entonces, gracias, Tan, una vez más por desmentir y traer claridad, luz a esas informaciones que andan dando vuelta por ahí. Como diría el maestro, say no more. Y aquí seguimos una vez más con Jorge Varas. Qué lujo tenerte acá, con tu guitarra, tu armónica. Es un placer estar en este estudio con ustedes. La armónica, ¿es muy difícil aprender a tocarla? Más o menos, sí, tiene muchas técnicas. ¿Se puede aprender de forma autodidacta? Yo aprendí así. Ah, no me digas. Se debe notar, aparte. pero sí, yo aprendí así. Pero obviamente tiene muchas técnicas como cualquier instrumento, musical. Sí. Pero sí, tiene... Es un instrumento hermoso. Sí. Hermoso. Y aparte que el sonido que tiene es... Exacto. Y le da un gran plus a cualquier canción. Sí. Cualquier tema y a cualquier estilo. Uh-huh. A mí siempre me trajo mucho y obviamente cuando escuché a León Gieco siempre me llamaba la atención. La primera armónica que me compré fue una armónica con la que saqué el tema que acabo de hacer recién de León Gieco, que es En el País de la Libertad. León Gieco hablaba justamente que él se le complicó en un principio incorporar la armónica, una anécdota de él, y un amigo músico le dijo que Bob Dylan estaba utilizando el tiene un nombre muy especial, yo le digo el collarín. Sí, soporte de armónica, sí. Tiene otro nombre también, pero no me acuerdo. Y entonces se lo consiguieron a León Gieco y lo incorporó y dijo, uy, la verdad que comodidad tocar con esto, o sea que imagínense que León Gieco no lo conocía al aparatito para poner las armónicas y tocar y tocar la armónica a la vez. ¿Y cuántas armónicas tenés, Jorge? 4 o 5 armónicas, son diferentes tonalidades. León Gieco, volviendo al tema de León Gieco, él usa una marca que es Stanley Oscar, que es la marca de un gran armoniquista mundial, que fabrica aparte las armónicas. Muy bien. Es muy bien. Vio la beta el hombre. Sí, aparte. Dijo, pero, yo soy el mejor, vamos mejor a fabricar armónicas. Pero es muy armónica. Bueno. León Gieco adoptó esa marca también como... León Gieco parece Rambo. Si vos lo ves en la cintura, tiene un montón de... Todos los cargadores. Todos los cargadores son todas armónicas, diferentes tonalidades. Sí, muy bueno. Sí, lo vimos al maletín de Luis Robinson. También. Que hace unos meses se lo robaron y a ver, nos conocemos todos en el pueblo, fue en Neuquén, y parece que lo fueron a buscar al muchachito que se había llevado el maletín. Le dijeron, a ver, a vos te cortaron verde, ¿no? ¿Sabes quién le acaba de robar? A Luis Robinson. ¿Vos querés seguir con vida? Le habrán dicho. Entonces devolvió por voluntad propia el maletín con las armónicas. Pero bueno, le pasa a Luis Robbins. Y a Papo le pasó una vez en el sur, me contaron. También. También al baterista de Papo le robaron los platos, la batería. Y también, creo que después se los devolvieron. Pero tuvo que salir a un baterista local de que le consiguió unos platos para que pudieran hacer el show. Jorge, Dr. Jekyll, ¿cuándo vuelve a tocar? Bueno, nosotros estamos ahora el 26 de agosto. En la nave cultural dentro de Circus, el ciclo prestigioso de Mendoza, donde todas las bandas tributos estamos haciendo nuestro espectáculo. Qué bueno. 26 de agosto, sala 2 de la nave cultural. Bien, qué bueno que ya tengan una fecha y con tanto tiempo. Me imagino que ya se están juntando a ensayar o todavía seguro, no. Seguro, sí, ya estamos trabajando para ese espectáculo. Vamos a hacer la Biblia según Bob Dylan y siempre, obviamente, un repertorio aparte de temas emblemáticos también de la banda, ¿no? De Oakdale. ¿Han ido a tocar los otra clásicos. Parte con hemos, Dr. Jekyll? Hemos estado en una oportunidad en Río Cuarto. Y bueno, y acá en Mendoza, en Tunuyán. Bueno, y muchas presentaciones acá en, uh-huh. en el Gran Mendoza. ¿Estás tocando más con el acusticazo entonces? Se podría decir, más sí. Más seguido. A veces también por una cuestión de espacios o lugares. Sí. El acusticazo, como es un justamente es un formato acústico, tenemos lugares donde simplemente pueden ir bandas que hacen ese tipo de música. Lamentablemente. Me refiero acá en Capital, por ejemplo. En las bandas eléctricas hay muchos lugares que no les dejan tocar. Claro. Entonces, con el formato acústico podemos ir. La idea sería que todos pudiéramos tocar. Bueno, en algún momento supongo que se va a solucionar ese tema. Este último mes estamos enterándonos de que siempre hay una o dos bandas que, a los que les cancelan el show. Exacto. En la semana. Está pasando esto, lamentablemente, con mucha frecuencia. Y ustedes fueron uno de los que cancelaron, porque ustedes nosotros tenían un toque hoy esta noche. Y dijeron que no era por una razón de ustedes, claro, sino por no, algo un tema ajeno. Relacionado de, es un nuevo dueño del lugar, sí. Y también un tema de permisos, de papeles. Ajá. Con la municipalidad. Pero bueno, son esas cosas de que uno corre el riesgo de ir a tocar y que vengan los municipales, le corten claro. El espectáculo, le clausuren y quedamos todos mal con la sí, gente. Sí. O sea. Entonces, que les está faltando espacios para tocar. Faltan muchos lugares, ¿sí? O sea, perdón, hay muchos lugares, pero sí, no están pero acá, están distribuidos por toda Mendoza. Sí. Está bueno, por un lado. Pero a lo mejor para la gente que vive más cerca del microcentro, o la gente que rodea la capital, o en Mayengo, yo tengo muchos amigos, le pasa a muchas bandas, que les cuesta a lo mejor irse a, no sé, a Cacheuta, o sí. Porque no tienen un vehículo, o a diferentes lugares. Entonces, bueno, faltan lugares. Ese también es otra realidad. Anoche ha ocurrido algo, una nota de color. Me contaba el Ángel Castro que anoche la gente, a pedido de los músicos, tenía sí. Que aplaudir en el idioma de los sordomudos, agitando ¿así? Las manos. Sí, sí, sí, porque para evitar el ruido molesto que produce, que después los vecinos se quejen. Claro, claro. Claro. Inclusive, sí. La anécdota es que cuéntelo, don Ángel. Curiosamente, ayer en un lugar que yo trabajo, tocó una banda y bueno, el hecho de color fue que la queja de los vecinos no es por la música, sino por los aplausos y el ruido de la gente. Entonces, y la euforia que mete la gente. Entonces, bueno, en este caso fue Valentín Cora que pidió a la gente que aplaudiera en la forma de los sordomudos. Muy buena, así que era muy gracioso ver está bueno. Ver la gente aplaudiendo, agitando las manos solamente. De hecho, ya creo que va a quedar una marca registrada para el, ¿sí? Para el lugar. Así bueno. Que, como todo, surgen cosas nuevas y bueno, hay que adaptarse a los momentos que se están viviendo. Así exacto. Que, gracias, Ángel. No, por favor. Porque el tema es, el problema es con los vecinos de los lugares donde. Yo lo que, si puedo, tengo oportunidad, lo voy a decir ahora. Por a favor. Veces, yo creo que se mete a todo en la misma bolsa. Uh-huh. Y los espectáculos, como mucho, terminan a la 1 de la mañana. Un sábado creo que 1 de la mañana no es tan tarde. Si se organiza todo bien, podemos tener acceso a todas las bandas a tocar en todos los lugares. Pero bueno, salió una norma en algún momento y bueno, hay que obviamente, supongo que se va a solucionar en algún momento. ¿Qué otra canción tenés preparada? Sí. Bueno, si se puede hacer algo, yo tengo un proyecto, me preguntaba recién Armando, para algún futuro. Algún día quiero hacer un disco, como todo músico, tengo algunas composiciones propias. Y en algún momento lo voy a hacer, todavía falta mucho para eso. Pero bueno, quiero hacer un tema ahora de mi autoría. El tema justamente habla de la amistad, así que está dedicado a ustedes, que son unos grandes amigos, a todos los que nos están escuchando, y se llama Amigos de Verdad. Para nuestro querido Luis Pietarenzi, que nos está haciendo el aguante de tan lejos y nos manda toda la semana su panorama internacional con sus interferencias. Para vos, Luis, también. hacia las colinas. Me separé de aquellos tipos que corren con calma divina. Ellos decían que es fácil y no cansaré de correr. Siempre que mi garganta grite fe, me di cuenta que es así, que la vida hay que escuchar el consejo de esos tipos que se llaman amigos de verdad. Por correr despacio hacia la colinas, llegué como un ganador en la maratón de la vida. También encontré esos tipos que buscan en mis bolsillos y corren a otro lugar que no hay ni un cigarrillo. Me di cuenta que es así, que la vida hay que escuchar el consejo de esos tipos que se llaman amigos de verdad. Amigos de verdad. Amigos de verdad. Muchísimas gracias. Y me quedo con esta frase. Me di cuenta que es así, que en la vida hay que escuchar el consejo de esos tipos que se llaman amigos de verdad. Exacto, lindo que suena. Qué bonito. Qué bonito. Días de contacto. Bueno, nosotros... El Facebook es un medio muy importante para en este momento. Estamos en el Facebook, Jorge Varas, en la parte personal, y si no, en las bandas. Una página que se llama Acusticazo Trío y la otra Dr. Jekyll, Tributo a Bob Dylan. Y si no, como te digo, Jorge Varas, y ahí están, publicamos todos los eventos. O las para hacer contactos. O saludos, o comentarios, o nos vamos a juntar en algún momento, como lo vamos a hacer. Invitaciones asados. Muy bien. Chicas que quieran. Hay algunas alternativas que después les voy a contar que he hecho Cinda. Ah. Cinda se hizo unas faves que son porotos gigantes, pero, macho, es que no me ha hecho falta nada en toda la semana. Vos no te haces una idea lo rico que la hace. Y hemos variado del asado, nos hemos venido a los porotos, pero los porotos payeros, que son los de Salta. Sí, espectacular. Mirá, no sé cuál fue el chimichurri que le ha puesto, pero lo mío fue una. Bueno, fue un festejar la Navidad. A pesar de que se viene ahora la prohibición de fuego de artificio, esto ha sido festejar el campeonato de Huracán Las Heras. Y de otros equipos más de mi incumbencia y de mi corazón. No, yo no iba a nombrar mis equipos, pero yo no. Si Nómbrelo, ¿de qué equipo es usted? Independiente Rivadavia. Ah, bueno. También ha estado también, de festejo, entonces. También hemos estado el otro día de festejo. Festejando ahí. Trajeron unas bandas no también. No quiero hablar para de hacer. Otro porque nos hemos estado. No me gustó Independiente mucho. Independiente de Avellaneda no. No, lo van a festejar ahora la semana que viene. No me mañana, gustó mañana, mucho mañana, que hayan traído... Que hayan traído tantas bandas de afuera, Independiente Río de Janeiro. Sí, a mí sí, personalmente, no me gustó que en esta oportunidad para los festejos hayan traído mucha banda, uh-huh. cuando hay tanto acá en Mendoza. Cuando hay tanto. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Habrá que disfrutar de alguna forma. Así que bueno. Bueno, Jorge, entonces vamos, como ya estamos transitando los últimos 3 minutos del programa de hoy, recordemos a todos. ¿Vas a tocar recién cuándo? Con el acusticazo. Porque el acusticazo no tenemos fecha definida. Bueno, nos avisas en cuanto la sepa apenas y lo publicamos en la página de Tal Como Soy. Hay lugares ahí que no están por confirmar fecha. Uh-huh. Y bueno, y después el 26 de agosto vas a estar con Dr. Jekyll en la nave cultural dentro del ciclo de Rock Circus 2. Exacto. Buenísimo. También presentando cuando... la Biblia según Buck Day. Uh-huh. Siempre con alguna sorpresa, con músicos invitados y siempre alguna sorpresa para la gente. Muy bien, ya lo vamos a ir recordando nosotros también cuando se aproxime la fecha. Buenísimo. Así que nos ha encantado tenerte acá. Este es el momento en el que tiene que firmar el libro, César. ¡Oh! ¡Ah, qué bueno! Mira, acá tenemos el libro del Rolly Jiménez, que son, como lo dice su tapa, 55 de años de rock mendocino. Y queremos que usted lo inmortalice con su firma, su dedicatoria. Como han hecho otros tantos. Como han hecho muchísima gente que viene a visitar. Y ya le voy, estoy preparando una página para usted solo. Mire. Ah, bueno. Pues una página para usted solo. Cualquiera de las 800 páginas que tiene el libro. Gran libro. Sí. Un gran libro. Un pedazo de estoy libro. Voy a empezar a leerlo de nuevo. Ya voy a leerlo de nuevo. De nuevo. Bueno, sí. Pues. Mire, ¿le parece bien acá abajo? Perfecto. Y tenés que ir diciendo en voz alta lo que escribís. Claro, o lo puedes decir para ahora. Cinda, Césped, para Cinda y Armando Fierro. Por supuesto. Espera un segundito, don Vara, ya que lo vamos a hacer, como decía mi hermana, lo vamos a hacer bien. Y se bañaba. Así que ahí lo tiene. Ahí está, bueno, vamos a hacer la firma primero. Tal vez donde usted quiera. Vamos a aclararlo. Así es, otra mañana más que hemos pasado a full con dos grandes músicos, el Pablo Sánchez, que esta noche toca ahí en el Maldito Perro, a Pasito de Lautano, en San Martín Sur. Dice que comienza puntual muy temprano a las 22. También va a estar Fernando Holguín, Adriana Rodríguez y un montón de músicos más. Y un montonazo de músicos más. Así que esta noche, Maldito Perro se va a engalanar con artista y con entrada libre y gratuita. Y todos los músicos mendocinos están invitados. Los que vayan a tocar. Y los que no vayan a tocar esta noche, vengan también porque es muy lindo el reencuentro entre músicos. Es muy, muy lindo, muy lindo. Entrada libre y gratuita. Te voy a dedicar algo muy bonito para vos. Y lo hacemos todos los sábados. Y estos aplausos, como digo siempre, no son grabados. ¿Sabes por qué, Jorge? ¿Por qué? Porque nacen en nuestro corazón y terminan en nuestras manos. Para vos, nuestro aplauso. Muchísimas gracias. Porque te lo mereces. Porque sos una muy buena persona, muy buen artista. Un humilde que tiene Mendoza y que el que no lo ha ido a ver en cualquiera de sus espectáculos, el Jorge Vara, es porque no quiere. Porque el Jorge Vara te hace emocionar, te transporta a aquellos años, los años dorados, los años felices que hemos tenido de nuestra infancia y nuestra adolescencia. Ya te lo digo, el espectáculo que hace tributo a Buck Day te va a sacar lágrimas de verdad y te va a hacer emocionar. Por eso, una invitación una vez más, ¿para cuándo en la Nave Cultural? Sábado 26 de agosto, sala 2 de la Nave Cultural. Lo vamos a estar repitiendo. Y ahora sí, gracias. No, gracias Jorge a ustedes Vara por la invitación. Por tu visita. Un placer estar acá con ustedes, con Cinda, con Armando, con Ángel. La verdad, en esta hermosa radio. Muchas gracias. Gracias a vos. Ha sido muy emocionante el reportaje. Volveremos a encontrarnos donde haya buena música y buenos amigos. Ahí estaremos y que sea rock, como exacto, decía la, como y que sea la frase. Rock. Y le mando un mensaje a mis amigos que me están esperando para comer un asado. Dale. Digo, ya voy para allá. Vamos todos para allá. Me acompañaron hoy en la operación técnica y puesta al aire Cristian Quevedo, registrando todo con su cámara Ángel Castro. En el panorama rockero internacional desde Estados Unidos,